Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a su programa Escudriñando las Escrituras. El tema de esta semana es un tema que nos va a inspirar a seguir adelante en medio del mundo en que vivimos. Tenemos un invitado especial, es el pastor Mario Villegas. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor Ezequiel, muy amable. Pastor, ¿y ese título, Sufrir por Cristo, a qué nos lleva? Bueno, pastor, la verdad es que cuando uno ve la primera palabra, no nos causa ningún gozo, porque sufrir no es de nosotros. No fuimos creados para sufrir. Quiero primero que aclaremos que el sufrimiento no proviene de Dios. Esa palabra tiene como consecuencia lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 6:23. La paga del pecado. La paga del pecado es muerte. Y el sufrimiento tiene como resultado, viene como resultado de eso, del pecado. Por esa razón, tendríamos que decir en segundo lugar que el sufrimiento no es que nosotros ahora vamos a sufrir por Cristo de nuestra parte, porque tenemos que reconocer que tenemos que pedirle al mismo Dios que nos ayude a experimentar el sufrimiento con gozo, porque si no, no va a haber gozo. ¿Cómo puedo yo sufrir con gozo? A propósito, pastor, ahí viene la pregunta. ¿Cómo puede haber gozo en medio de pruebas y aflicciones? Muy interesante. Precisamente el apóstol Pedro, en esta primera carta, enfatiza mucho el gozo dentro del sufrimiento. Y lo presenta aquí precisamente en el versículo 6, que dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y si vemos otros como Santiago, aquí en el Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, gozo. Y San Pablo dice, si me he de gozar, me voy a de gozar cuando soy débil, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahí es donde encontramos que si nosotros no unimos ese sufrimiento o lo interpretamos con el que sigue por Cristo, nosotros nos vamos a cansar. Y un día vamos a tirar la toalla y vamos a decir, no, yo ya me cansé, yo no quiero seguir en esto. Vea uno como cristiano y sufriendo. Tenemos que reconocer que el centro por el cual nosotros sufrimos es Jesús. Si lo interpretamos como está en Hebreos, note, pastor, lo que dice Hebreos 12, allí nosotros sí vamos a tener un concepto más claro de lo que es el sufrir. Porque de otra manera, si no lo interpretamos como el Señor lo presenta en su palabra, vamos a tener que estar mirando que el sufrimiento viene como una paga y que nosotros estamos haciendo algo malo, por eso estamos sufriendo. Pero notemos Hebreos 12:2, dice, pongan los ojos en Jesús. Por eso dice, sufrir por Cristo, el autor y consumador de la fe, el cual, no te abra el gozo, dice, el cual, o sea Jesús, por el gozo puesto delante de él, a él se le puso un gozo. Y ahora ve la cruz, dice, sufrió la cruz. Está el gozo y el sufrimiento. Y dice, y menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Note que a Jesús se le presentan dos escenarios. Un escenario de gozo y un escenario de sufrimiento. Él miró el escenario de sufrimiento, pero no se puso a deleitarse o a admirarse en eso. Se admiró, dice que él escuchó, dice la hermana Juárez, escuchó y vio el gozo de los redimidos. Junto al trono de Dios. Correcto, y al mirar victoria. Ese gozo, al mirar esa victoria final, dijo, vale la pena pasar por ese sufrimiento. Eso es lo que debe experimentar todo cristiano para uno no cansarse, dice. Y lo dice allí. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, versículo 3, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea, para que no nos cansemos en esta batalla, en este mundo de sufrimiento, tenemos que vivir aquí mirando el gozo. ¿Cuál gozo? El gozo de la eternidad. Aquí vamos a sufrir, pero si yo no estoy mirando el gozo de la venida de Cristo y la herencia de nosotros los santos, nos vamos a cansar. Y por eso ahora sí podemos vivir sufriendo, pero mirando el gozo del futuro. la herencia de los santos, como lo hizo Jesús. Este punto es muy interesante, pastor, porque uno lee a Pablo escribiendo Lucas en Hechos, dice, es necesario que paséis por muchas aflicciones antes de que podamos así entrar es. Allá, ¿no? Así pero eso es. Es pasajero. Sí, así es. Como dijo, por un poco de tiempo. Nada más. Mientras viene el Señor. Viene otra pregunta importantísima también, pastor, porque es otra cosa que la gente afuera no entiende. Si ustedes son cristianos, si siguen a Jesús, ¿por qué están en pruebas y sufrimientos? Y es la razón, ¿verdad? Uno puede, y así lo presenta el libro de los Salmos. Él dice que cuando se puso a admirar a los impíos, tuvo envidia. Salmo 73. Sí, 73. Porque ellos no tienen pruebas, dice, no tienen. Les va bien en todo. Todo les va bien, pero eso es momentáneo. Entonces aquí tenemos que reconocer que los cristianos, no por el hecho de que uno es cristiano, no va a sufrir. El mismo Pablo lo dice en 2 de Timoteo 3:12. Todos los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Y el mismo Señor en San Mateo 24:9 dice, seréis aborrecidos por causa de mi nombre. En otras palabras, tenemos que reconocer que un cristiano que remuestra el carácter de Jesús va a ser como una piedra en el zapato para muchas personas. Y va a haber crítica. Y nos van a decir que nosotros somos malhechores. Así lo presenta aquí el apóstol Pablo en su carta, primera de Pedro 3, del 13, que nosotros leímos esta semana. Y dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño? Primera de Pedro 3, 13. Si vosotros seguís el bien. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrantéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, dice esta versión. Otra versión dice respeto. Ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En otras palabras, tenemos que tener paciencia, pedir al Señor paciencia, porque siempre nos van a criticar. Y reconocer que a las personas hay que hablarles, como dice aquí, con mansedumbre y con respeto. Nos van a criticar, sí, porque pues esto es un asunto de una batalla diaria. Y todos estamos en esta batalla. Gracias a Dios, porque Él es nuestra ayuda. De otra manera, nadie va a soportar este sufrimiento. Y, pastor, la vida cristiana no es un desfile, sino una batalla, ¿no? Así es, sí. Y uno mira la experiencia de los hijos de Dios y nota que es a través de las pruebas que se acercan más a Él, ¿no? Sí, así es, pastor. Cada prueba nos ayuda a reafirmar nuestro carácter. Si no existieran las pruebas, llegaría el día en que nos consideraríamos como los mejores o los más santos o los perfectos. Y pastor, uno nota que para Dios somos precioso metal, ¿no? Porque si fuéramos cualquier vil metal, no tomaría tiempo en refinarnos. Sí, así es, pastor. Somos oro para Él. Así lo presenta el apóstol. Lo que se aprecia, se refina. Así es. Valiosos. Pastor, ¿qué actitud debemos tener como cristianos ante las pruebas? Bueno, aquí en el apóstol Pablo, en sus cartas, él presenta el concepto que debe tener un cristiano cuando se enfrenta ante la prueba. Si yo no fijo mis ojos, como decíamos ahora en Hebreos 12:2, en Cristo, ¿en quién lo fijo? En mí. ¿O me pongo a compararme con otros? ¿Y qué sucede ahí? Ah, yo soy el que más sufro. Claro, el mártir. Nadie como yo. El mártir, ¿y por qué a mí? Sí. Y no vemos a Jesús. Por eso dice, pongan los ojos en Jesús. Y aquí el apóstol, miremos en la carta, en el capítulo 2 y el versículo 21 de Primera de Pedro, él menciona, pues para esto fuiste llamados. Sí, sí. O sea, nosotros hemos sido llamados para deleitarnos con la esperanza gloriosa de su venida, pero también fuimos llamados para que antes de que Él venga podamos ser reafirmados. ¿Y cómo? Dice, pues para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces la actitud debe ser, yo estoy siguiendo las pisadas de Jesús. Esto que me está pasando es un ejemplo de lo que a Jesús le pasó. Por lo tanto, yo soy un seguidor de Cristo y tengo que reconocer que lo que hizo Jesús es un testimonio para mi vida. Y hay otro pasaje aquí que encontramos también en la primera carta, en el capítulo 4 y el versículo 13 que ahora habíamos analizado, pero dice aquí específicamente el subtítulo, es del versículo 12. Del 12. 4:12 dice, padeciendo como cristianos. Como cristianos. O sea, la actitud es que soy un cristiano y ahora no soy el mártir. Jesús fue el mártir. Él sufrió mis dolores, tomó mis cargas, me dejó ejemplo. Y ahora, por su gracia, como habíamos dicho, no es que ahora yo voy a luchar y voy a... No, no soy yo. Es el Espíritu en mí, como lo va a decir más adelante, que va a vivir en mí y me va a ayudar a enfrentarme a las pruebas. Y entonces es que menciona aquí el capítulo 4 y el versículo 12 hasta el 14. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. No, eso es una sorpresa. No, no. Ya lo dijimos. Forma parte del desarrollo cristiano. Dice, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sí. Me pasó. ¿Y esto por qué? Sí. No, no, eso es lo que va a venir. Versículo 13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Lo que decíamos, estamos aquí, pero allá. Sufriendo, pero mirando el gozo. Y luego dice el versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Y porque Él, dice, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Por eso entonces, cuando viene la prueba y yo sé que estoy representando al Señor, gocémonos. Otra cosa será que yo sea la piedra de tropiezo dando mal ejemplo y mal testimonio a otros. Ahí sí tendrían razón de decir, el Señor está siendo blasfemado por causa de ustedes. Pero que me critiquen, no. La actitud mía debe ser de paciencia, de pedirle al Señor fortaleza y de decirle, Señor, quiero seguir tus pisadas. Dame tu espíritu, como dice ahí, el glorioso espíritu esté en nosotros para que me ayude a soportar la prueba. Porque si no está el espíritu, pastor, esto no funciona. No, no. Nos cansamos. Y un día decimos, no, yo no quiero seguir en esto. Mejor era cuando estaba afuera. Sí, sí. Y que es una prueba severa para la persona, ¿no? Porque los amigos vienen a decirle, oye, usted estaba afuera y le iba mejor. Se metió a eso, es la frase, ¿no? Exactamente, exactamente. ¿Qué decirle a una persona que de pronto esté pasando por eso? Yo considero, pastor, que todos nosotros en este momento estamos enfrentados a una crisis social. Así es. Y esa crisis la vemos todos los días. Usted prende la televisión y ahí está la crisis del mal, la mente perversa. Y usted está en un medio en que usted puede ser tocado por esa perversidad de alguna manera. Y por eso necesitamos el Espíritu Santo para que esas personas que están pasando por ese momento de crisis le digamos, mire, hay esperanza. Tenemos que reconocer que Jesús ya pasó por eso. Mostrarles el ejemplo de Jesús. Porque dice, si me levantan, yo los atraeré a mí. Y es Jesús el que le da a usted la paciencia para reconocer que esto es de paso. Aquí no vamos a tener el reino nosotros. Estamos enfrentándonos a pruebas. Esas personas que se están enfrentando a pruebas, tenemos que simpatizar con ellos. Más que eso, ponernos los zapatos de ellos, empatizar, decirle, yo también pasé por esa prueba. Y gracias a Dios puedo darle un testimonio como Dios me sacó de la prueba. Ahí está el Salmo, dice, estaba en el hoyo de la desesperación, en el lodo cenagoso, y el Señor me sacó. Y mencionar que a pesar de que no nos gusta el sufrimiento, Dios tiene grandísimas promesas. Como los salmos, Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es cierto, uno puede decir, bueno, ahora me está faltando, me falta el trabajo, me falta la cantidad de cosas en mi diario vivir, pero el Señor es mi fortaleza. Amén. ¿De quién temeré? Amén. ¿De quién he de atemorizarme? O sea, seguir insistiendo que Dios me ayude a soportar y a mantenerme firme, porque el enemigo estará acosando y estará acosando hasta desanimarlo. Y si yo no soy un hermano que anime, entonces ¿en qué me convierto? En desánimo también para el otro. Y podemos proyectar sombras sobre otras personas. Y es muy cierto, pastor. Hoy en día llega la gente afligida y si usted viene llorando y si usted se pone a llorar con él, ¿qué testimonio le va a dar? Necesitamos pedirle al Señor que cada día no es humanismo, que salga contento, que salude bien, ¿no? No es filosofía. Eso no uh-huh. funciona así. Tiene que ser algo que venga del Señor en mí, como uh-huh. dice Filipenses 2:13. Dios produce el querer como el hacer. Para yo estar feliz, tengo que decirle, Señor, deme felicidad, porque ¿cómo le voy a dar esperanza a este que está enfermo, que está afligido, y yo también lo estoy? Señor, ayúdame a reflejar uh-huh. tu carácter. Que en las pruebas, el Señor siempre miró el gozo de la salvación. Yo tengo que ver cada día ese cielo que me espera uh-huh. para estar animado. Pastor, hablamos de la actitud frente a pruebas y sufrimientos. Hablemos ahora de cómo sostenernos ante la prueba. Mantenernos, conservarnos. ¿Sabe, pastor, que aquí hay algo uh-huh. muy bonito? Yo siempre he tomado un texto aquí de Primera de Pedro 5. Aunque aquí mencionaron el versículo 10, yo quiero ahora leerlo nuevamente, pero retroceder en el contexto. Note, Primera de Pedro 5:10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, como decía ahora 1:6, por un poquito Ajá. tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí lo que está diciendo, bueno, la prueba te va a afirmar, ¿cierto? La prueba te va a sostener, te va a establecer, te va a fortalecer. Eso suena bien. Pero miremos el contexto. Claro. Mire usted, pastor, y leamos con nuestros hermanos que también nos están mirando en sus Biblias, miremos el versículo 6, leámoslo. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere, en otras versiones dice, su tiempo. Su tiempo. Noten, yo lo voy a hacer de esta manera. La mano de Dios dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Es como si la palabra humillarse, dice así, la palabra humillarse es inclinarse, agacharse, someterse. Es como Dios tenerlo a uno de la cabeza y decirle, agáchese. Por favor. Agáchese, ahora estás en la prueba. Sí, sí. Ahí estás agachado. Pero eso es por un poco de tiempo nomás. Pero luego dice, para que, dice el versículo 6, para que Él os exalte. La palabra exaltar es levantar. O sea, Él va a tener la mano todo el tiempo ahí sometido a nosotros. No, sometiéndonos. No, Él nos va a levantar y nos va a exaltar. Nos va a colocar en el lugar que debemos de estar, pero cuando sea su tiempo. Tiene su cuándo y su cómo. Correcto. Entonces, ante la prueba que dice aquí que nos va a firmar, sí, eso va a llegar. Pero el Señor, tenemos que humillarnos, tenemos que aceptar su voluntad. Esta es una prueba que me va a perfeccionar, me va a fortalecer. Esta prueba me va a firmar. Pero, Señor, quiero ver ese momento cuando tú me levantes. Como dice, y él dice, os exaltará cuando sea su tiempo, nos levantará. Y como dice el Salmo, no he visto justo desamparado y no quedará para siempre caído el justo. ¿Cuál justo? El que se hace justo porque tiene al justo, o sea, tiene a Jesús, porque nuestras justicias son como trapos sucios. Por lo tanto, Dios que conoce mi necesidad, Dios que sabe lo débil que soy, pastor, Él sabe ¿cuánto tiempo vamos a poder soportar? La Biblia lo dice, Él no nos va a dar una prueba mayor que no podamos soportar. Y juntamente con la prueba, la salida. Trae la salida. Entonces, yo estoy ahí agachado. Si tú estás en este momento, mi hermano, agachado, bajo una prueba, bajo una circunstancia difícil, recuerda este texto. Estoy humillado, agachado. ¿Pero qué va a suceder el Señor con su mano? La va a levantar cuando sea su tiempo. Y luego dice, recuerde, eche toda su ansiedad, sobre él. Versículo 7, todas sus tristezas, todas sus cuitas, sus cargas sobre él, porque él sabe lo que está pasando, él sabe lo que me está ocurriendo. Y esto nos anima a entender que si vamos a sufrir por Cristo, Él es consciente hasta qué momento estaré en capacidad de sufrir. Y Él va a exaltarme en el momento correcto cuando Él lo estime conveniente. Por eso no debemos de desesperarnos. Dios sabe y lleva el control de mi vida. Y Él lo que espera es que yo me someta a Él. Algo muy bonito, pastor, que mi padre me enseñó hace muchos años. Está en el libro de Proverbios. Proverbios. Proverbios 3, ¿sabe? Para mí fue una de las experiencias que mi padre un día me llamó y me dijo, hijo, aprendas estos tres textos que son maravillosos. Sí. Y yo quiero que nuestros hermanos que nos están escuchando abran sus Biblias en Proverbios 3. Los primeros de ese capítulo. Sí, y dice el capítulo 3, versículos 5, 6 y 7 sí. y 8, dice, fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu prudencia. O sea, confía en el Señor. Estoy afligido, pero sigo confiando. Dice el versículo 6, reconócelo en todos tus caminos. Y eso torcido que veo que no cambia, que las puertas se cierran, dice, Él enderezará tus veredas, tu destino, tu camino, tu proyecto de vida. Luego dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Esa es la condición. Quiero que el Señor me guíe. Apárteme de lo malo, haga lo correcto y no que me vengan a decir que estoy sufriendo como en el caso de Job. Como decían los que sí. le criticaban porque estaba haciendo algo malo. Si yo estoy haciendo algo correcto, si estoy con Dios, si estoy confiando en Él, ahora sí va a suceder el versículo 8. Si yo estoy con Él, dice, medicina será para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Si yo estoy con Dios, Él va a guiar mi destino, va a guiar mi salud, mi vida. Estoy en sus manos. ¿De quién temeré entonces? Aunque vengan las pruebas, Él lo sabe y Él me va a levantar cuando sea su tiempo. Pastor, y usted ha enfatizado en este último minuto, queremos que nos hable un poquito el futuro glorioso. El paso por aquí es solamente por un poco de tiempo. Hay algo más glorioso adelante. Mire, pastor, el cielo comienza aquí. Si yo no estoy soñando con el cielo, no puedo entender lo que dice Apocalipsis 7 cuando dice que él vio una gran multitud y gritaban y decían, la salvación pertenece ¡Aleluya! A nuestro Dios y al que está sentado en el trono. Sí. Él nos salvó, pasó la crisis. Y el día que el Señor nos diga, bienvenidos, el conflicto ha terminado. Oh. Ah, ese será el día. Y por eso tenemos que estar mirando la gloria. Y eso nos anima para seguir caminando. Hoy el cielo comienza aquí, soñando que soy salvo por la gracia de Dios. Soy salvo por sus méritos y que ahora esa gratitud en el Señor hace de que yo esté contento. Si estoy de paso, ya se acabó todo. Gracias a Dios por eso. Alabamos a Dios por un mensaje de tanta esperanza. Y si algún amigo está pasando por su prueba, recuerde que si puede levantar esa mano de la fe y tomársela del Todopoderoso, va a salir adelante. Pastor Villegas, muchas gracias por transmitir esperanza. Amén, que el Señor nos ayude. Nosotros. Hay que mantenernos como viendo al invisible, al invisible. Y cualquier cosa resultará insignificante ante tan grande peso de gloria. Y que si tenemos en este momento una prueba, como dice ahí el versículo 7 de 1 de Pedro 5, echemos nuestras preocupaciones en Él. No las carguemos, dejemos que Él las cargue y Él nos ayude a enderezar esta vereda que vemos torcida de la vida. Es el divino portador de nuestras cargas. Gracias por acompañarnos. Les esperamos cada semana en este su programa, Escudriñando las Escrituras. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima. La tarea aún nos queda de anunciar.